Esta conferencia de prensa convocada por el Comité 100 años del Movimiento de Lucha Inquilinaria. Se encuentran con nosotros y nosotras en esta importante conferencia el compañero Francisco Saucedo, del colectivo de cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores, así también la compañera Adriana Salazar, de la UPRES, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, de la Comisión de Comunicación. También nos acompaña el compañero Jaime Reyo, de la UPRES, el compañero Salvador de la Torre, del Movimiento Urbano Popular, la compañera Lucina Galindo López, de la Red de Desalojos, las y los compañeros Antonio, Cristina y Ramón, de los libreros de San Fernando, y también el compañero Carlos Barrera. Están presentes también compañeras y compañeros de la coalición COPEVI y compañeras y compañeros de la coalición internacional del hábitat, Silvia, Emanuel y Narciso. También estamos presentes compañeras y compañeros de Oaxaca, del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, una servidora, Daniela González. Nuestra compañera Adriana Salazar, parte de la Comisión de Comunicación, va a leer el comunicado del día de hoy. Adelante, compañera. Sean todos bienvenidos. Voy a dar lectura al boletín informativo 100 años de lucha inquilinaria. La segregación social, socioespacial, urbana tiene en nuestro país una larga historia y la Revolución Mexicana no resolvió esta injusticia. Así que en 1922 se desarrolló uno de los primeros movimientos sociales de carácter nacional, la lucha inquilinaria, que da inicio en Guadalajara y en 32 ciudades más del país, tomando mayor fuerza en el puerto de Veracruz. La huelga inquilinaria se destaca porque el actor principal que da inicio a esta lucha son las mujeres, sumándose a estos obreros, campesinos y quienes habitaban los patios de vecindad, antecedente de lo que ahora es el Movimiento Urbano Popular, MUP. En estos últimos 100 años es mucho lo que los movimientos de pobladores urbanos hemos aportado para hacer valer nuestros derechos y poder planear y vivir en asentamientos donde nuestras viviendas, nuestras colonias y barrios, y en general, nuestras ciudades y hábitat permitan el bienestar integral de las personas y las familias. En este contexto, diversas organizaciones decidimos impulsar el Comité 100 años de lucha inquilinaria para conmemorar en la Ciudad de México y otros estados del país, con una jornada de lucha durante el presente año, que proporcionen conversatorios entre los pobladores, organizaciones y movimientos urbanos con académicos y especialistas. La historia no sería la misma sin la participación de los movimientos sociales y urbanos en momentos complejos como los sismos de 1985 y 2017. A pesar de los años, no hay justicia que ampare a los inquilinos, que siguen siendo desplazados y desalojados a las periferias de las ciudades debido a la gentrificación. El Comité 100 años de lucha inquilinaria nos trazamos algunos objetivos, como son preservar la memoria de las luchas de grupos de pobladores organizados en algunas ciudades del país y recuperar las enseñanzas del movimiento inquilinario, enriquecer, interconectar las prácticas y reflexiones tanto de los pobladores organizados como en el ámbito académico, contribuir al análisis de la situación que vivimos actualmente los pobladores en las ciudades capitalistas y las soluciones adecuadas a ellos, apoyar en la solución de las necesidades que pudieran plantear los grupos y organizaciones de pobladores, incidiendo en leyes y programas que reflejen el derecho humano a un hábitat y a una vivienda adecuada, fortalecer la organización popular, plural y democrática. Por tanto, convocamos a la sociedad a conmemorar con alegría, encuentros, diálogo, música y poesía para hacer florecer nuestra memoria histórica. Iniciamos esta jornada de lucha con la conferencia de prensa del día de hoy. Daremos a conocer el programa general de la jornada de lucha durante el presente año en la Ciudad de México, el cual seguirá enriqueciéndose con las aportaciones de más organizaciones.